muchas gracias, pues, buenas tardes. Títulos. El gobierno calificó de show mediático al reclamo de José Manuel de la Sota ante la Corte Suprema. Juan Manuel Abal Medina señaló que esta actitud no sirve para la gobernabilidad. Con actos en todo el país se celebra el Día del Maestro. El ministro de Educación Alberto Scilioni premió a docentes por su trabajo en las aulas. La comunidad educativa de la Escuela 3 de Montecastro se manifestó frente al gobierno porteño en reclamo de la reincorporación de los maestros cesanteados. Siguen las críticas a la ciudad de Buenos Aires por imponer límites al aborto no punible. Legisladores de distintos bloques aseguran que el protocolo reglamentado obstaculiza el derecho de las mujeres. Chile recuerda un nuevo aniversario por el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. A 39 años del derrocamiento, el Estado chileno aún no reconoce oficialmente la fecha. Argentina visita a Perú por una nueva fecha de la eliminatoria del Mundial. La selección de Alejandro Sabela buscará esta noche mantener el primer puesto del grupo del certamen clasificatorio para el Mundial de Brasil 2014. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 15 grados 5 décimos, humedad relativa del ambiente 78%, el cielo está algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Faltan segundos para las 12 y media en la República Argentina. Argentina está informada por la radio pública. Amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Siento a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta. Nacional. Canta, cántalo. La radio pública. Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, saluda a todos sus socios en su día. 11 de septiembre, Día del Autor de Teatro, Radio, Cine, Televisión y Nuevas Tecnologías de la República Argentina. Sin autor no hay obra. Argentores, 102 años defendiendo los derechos de los autores argentinos. Radio Nacional Argentina presenta... Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Thank you. ¿Dónde estaba ese día? ¿Dónde estaba cada uno, cada cual? Ese día, ¿podés contarnos si sos, tenés que tener unos añitos? Jornada de muchas efemérides, tenés que tener unos añitos, redondeando más de 55, para acordarte dónde estabas, cómo te enteraste y qué hiciste cuando se conoció el golpe contra Salvador Allende. Hace 40 años, tenías que tener 15, 16, algo así, para arriba. Contanos. La Torre Gemela es más accesible al gran público, digamos. Ocurrió hace 11, y entonces cualquiera puede, o muchos, muchísimos, pueden recordar bien qué pasó, cómo vino esto, cómo tocó, cómo llegó y todo eso. Hay un libro bellísimo, viejo, canónico en ciencias sociales, por lo menos para los que estudiamos o leímos desde un ángulo particular, que se llama La construcción social de la realidad, de Berger y Luhmann, en el cual, entre muchísimas cosas interesantísimas que dice, un libro precioso, el cual vivo macheteándome. Esto no va en demérito del libro. O sea, digo, hay lectores y lectores. Digo, uno se machetea, lo que yo diga, no creas que lo que yo diga traduce la calidad de ese texto. Es un texto formidable. En el cual comenta que es muy común que después de situaciones tremendas, vividas, situaciones tremendas de orden público, en algún sentido, catástrofes, magnicidios y demás, las personas necesiten volver a su vida común, necesiten volver a la casa, necesiten ir a comer con sus amigos, sentarse en el lugar donde se sientan siempre, ir al mismo café, o sea, ¿por qué? Porque lo cotidiano es una protección. Lo cotidiano es una protección, el mundo vive, estoy simplificando, traduciendo y recordando un texto y me hago cargo, seguro que el libro está mejor, si querés buscarlo y lo vas a encontrar, pero ¿cuál es la noción que hay? Los seres humanos, las sociedades están siempre al borde de la anomia, siempre al borde de no tener reglas, siempre al borde de la disolución, y el ser humano siempre está al borde del miedo, siempre estás al borde de no saber qué hacer y tu vida puede afrontar, y sin duda cualquier vida personal, y en la Argentina ni hablar, puede tener mil situaciones difíciles, dificilísimas, límites, pero tal vez no haya miedo mayor que despertarte a la noche y no saber dónde estás. O sea, ese segundo, o esa infinitesimal fracción de segundo a cual vos te despertás y no sabes dónde estás, es tremenda. Y cuando sabes dónde estás, y resulta que estás, en tu casa. Es peor. Cuando estás en tu casa, es tu caso. Habla por vos. Es tu caso. Que te despertas y estás en su casa, o que a veces fue pasar en un lugar relativamente extraño, en un hotel, en una cosa que eso, o en un lugar extraño, cosa que a Viñegi le ocurre con muchas y de otras personas. No tanto, y a otros vivimos, somos más caseritos, tenemos un periplo menos estimable. Te tranquilizas, o sea, todo tranquiliza. Nos gustaría que nos contaras esto, las Torres Gemelas, dónde estabas, cómo estabas, qué te pasó, cómo lo viste, qué pensaste. Y también el golpe de Estado y el asesinato del presidente Salvador Allende, presidente, entiendo yo, resignificado luego por muchos, que lo apreciábamos, pero tal vez no lo valorábamos en toda su dimensión. Ahora va a hablar Sergio de esto y seguramente vamos a arrimar el bochín, pero de cualquier forma eso, ¿dónde estabas? ¿Cómo buscaste? ¿A quién te buscaste? ¿Y quién te contó? A todos nos pasa, digo, es altísimamente inusual que uno no se acuerde de esos días. No, es decir, no, ¿cómo no te vas a acordar? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas vos cuando murió Perón? ¿Dónde estabas? ¿Quién te contó lo que pasó en Trelew? ¿Quién te dijo que había muerto Néstor Kirchner? ¿En qué momento? Néstor Kirchner, quien me lo dijo a mí, fue Nora. Me llamó Nora en términos de duda, digamos. Sí, en términos de tratar de chequear la información, que parecía increíble. Pero de eso me acuerdo. Yo también me acuerdo de Trelew, que me llamó un compañero y que me dijo, y recuerdo al compañero y por suerte el compañero está, que yo, y cada vez que nos encontramos decimos, bueno, ¿te acordás? Decir, uno recuerda. El 11 de septiembre, ¿dónde te agarró, Bellas? El 11 de septiembre Del 2001. Del 2001, sí. Del 73, la verdad, no me acuerdo. No, de claro. La caída de Allende no me acuerdo. Me acuerdo, sí, de la muerte de Perón. Claro. El 11 de septiembre del 2001 estaba terminando, estábamos terminando un programa con Enrique Vázquez, claro, en Radio Splendid, y estaba el monitor, como acá está, y parecía de ficción, no terminábamos de creer lo que estábamos viendo, y yo no terminé de creer la segunda. Claro. El segundo avión, a mí me parecía que era una repetición del primero, no, claro, no era tan insólito que parecía una puesta en escena. No dimensionábamos la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Era, o sea, como Sergio va a hablar de Allende, le aliviamos a Allende, pero el 11 de septiembre de 2001, ¿recordás? Lo recuerdo perfectamente porque estaba con muy poco laburo y entonces estaba en mi casa con las nenas chiquitas. Claro. Y primero pareció un accidente de un tipo que era un tarado que andaba en avión. Un bobo en una avioneta. Y ahí dejé la imagen durante horas y horas. Al segundo, el título era Estados Unidos bajo ataque, decía el epígrafe. Y entonces ahí me quedé enganchado horas y horas con cierto sentimiento, voy a confesar. Me gustaba que Estados Unidos esté bajo ataque. No se entendía bien lo que pasaba. Y cuando se derriban o se caen las torres y empieza a aparecer el drama humano, bueno, un torbellino de sensaciones. Gladys Pierpaoli. Bueno, dos cosas con respecto a la muerte de Allende. Yo tenía un año, así que bueno, difícilmente me pudiera recordarlo, pero sí. Recuerdo que había Nestume. No, pero una había Nestume de almuerzo y no me gustaba. No me gustaba. Pero al margen de eso, sí, mucho tiempo después, es un libro que, así como a vos te gusta este libro que mencionabas en el arranque, me gusta mucho uno que se llama La muerte sin escena, que lo hizo Nellie Snyd, que es una filósofa. Ella, hablando del Holocausto, por eso dice La muerte sin escena, y habla de la incapacidad o de la poca probabilidad de poder representar la muerte, ¿no? Ella habla de la muerte innumeral par, que es la del Holocausto. Pero en particular también dice que el ser humano, para poder digerir aquello que no le pasa, porque siempre la muerte es la muerte de un otro, y por eso nosotros estamos convencidos de nuestra propia inmortalidad en los intersticios de lo recluido en el inconsciente, dice que tratamos de mitificar las muertes. Por eso la muerte de Sócrates. Nadie sabe si ha tenido tiempo para pensar que le debían un gallo Esculapio. Digo, ¿no? O la muerte de Cristo. O sea, para vestirla, para poderla digerir. Y la muerte de Allende no escapó a esto porque también es una muerte mítica, ¿no? Ese fusil que no se encontró, ¿no? Y este hombre que muere, pero que muere con las botas puestas, en todo caso. Eso con respecto a la muerte de Allende. Con respecto a la caída de las torres, yo en ese momento trabajaba como cronista en el programa de Juan Alberto Badía, hacía el móvil. Entonces tenía que ir al canal antes del mediodía. Y justamente yo estaba en un bar, que ya no existe, se llamaba Los Porteños, ahí en Recoleta, Las Heras y Uriburu. Y estábamos con el que en ese momento era mi novio, que después fue mi marido durante 12 años y el padre de mis hijas. Estábamos realmente absortos de lo embelesados que estábamos el uno con el otro, absolutamente enamoradísimos. Y si se quiere, besos que no olvidaré, pero y estábamos en otra, absolutamente, nada más que nosotros dos, porque recuerdo que era un día de semana, estábamos nosotros dos y nadie más en el bar. Y alguien detrás de la barra, que sería el dueño, interrumpido por otro alguien que sería algún comerciante, vecino, un amigo, no sé, que vino a contarle, y no sabés, y el avión se incrustó en el primer edificio, y después viene el otro, y se derrumba, y nosotros dijimos, esto pasó, pues escuchábamos además una sirena. Dije, pero pasó de verdad. No, está contando una película. Cuando llegué al canal, el noticiero, claro, nosotros salíamos a partir de las 2 de la tarde. Cuando llegué al canal, obviamente habíamos levantado toda la programación en Canal 7 en ese momento para dedicarnos enteramente, incluso iban pasando los conductores, se había hecho una emisión larga del noticiero y todos los conductores del programa iban y hablaban sobre esto que no sabíamos muy bien digerir y no sabíamos tampoco qué incidencia iba a tener en el cambio de los estados, ¿no? Para transformarse en un estado más policíaco y más de control de los ciudadanos, ¿no? Sí, yo digo, en mi recuerdo personal, yo estaba en radio también y seguramente, claro, y estaba en el programa, un programa que empezaba a las 9 y monedas, el programa de Quique Pessoa. Yo entraba un cachito después, porque el programa empezaba con una media hora con Quique solo frente al micrófono. Y Pessoa tenía una costumbre, alguna vez la he contado acá, que era particular. El programa no tenía el tipo de magazine, un programa de otro tipo, digamos, es decir, por ahí mi presencia misma buscaba darle un poco más de tono periodístico, pero en general el estilo del programa era un programa, por decirlo malamente, un programa único, como son los programas de estos personas que hacen radio de autor, como Quique, como el de Larrea, digamos, un programa de otro tipo, tampoco un programa, no, es un programa donde Pessoa ponía muchas cosas, hablaba música, había muchas, y había informes, había, pero digamos, no había un seguimiento cotidiano en realidad. Y Pessoa no permitía que hubiera, Quique no permitía que hubiera monitores en el estudio, porque decía con toda razón que distraían. Y dado que las características del programa, eso más o menos se bancaba, y teníamos una producción muy dinámica, que en cualquier caso llevaban los online se usaban infinitamente menos, o no se usaban, y entonces no dejaba. Y ese día, alguien le pidió, o él decidió, entró el monitor, y yo me acuerdo mismo, yo no me acuerdo si el atentado ocurrió antes que empezara el programa o después, pero en cualquier caso, el programa estuvo asignado en buena medida por eso, hubo bastante, y lo que sí me acuerdo, como si fuera hoy, a que nosotros estamos, y entonces estamos viendo el primero que parecía la historia del avioncito, que se había pegado un palo, y qué sé yo, y uno tratando de buscar información ridícula, como había lugar, viste, aparte información, había cables, eso había a morir, y uno, viste, que quería hablar con un amigo, con alguien, para tener un dato más. Cuando, viendo eso, vemos el impacto, y yo discurría acerca del de lo que ahora es el Ground Zero, donde quedaba, yo había viajado el año anterior y había subido a la Torre Gemela, entonces lo tenía muy fresco, y discurría acerca del daño que se podía causar en una zona donde había mucho turista, mucho tránsito, que se iba a ver qué hora era, si no había muchas oficinas, por otra parte que también había. Y en ese momento vimos que otro avión se pega el palo, y ahí dijimos, ya está. Y en ese momento entra Juan Carlos D'Adamo. Juan Carlos D'Adamo, que era del informativo, y que, que me llegaba, y nunca olvidé con Juan Carlos, que ahora está trabajando en esta radio pública, nunca olvidé ese momento, que entró y estamos todos en vilo, viendo algo que no podíamos entender del todo, y que, bueno, en la medida que pasaba el tiempo, primero vos ves todo, ves el accidente, ves la extrema avaricia, obviamente deliberada, con que todos los medios norteamericanos trataron la efusión de sangre, el morbo, los heridos y demás, una decisión editorial, respetable, interesante, discutible como todas, pero interesante. Y después empezaste a ver un comienzo de época y uno dice, bueno, la cantidad de cosas que vinieron todos. Hay momentos en que uno se percata de que lo que está viendo es determinante. Ahora, es decir, de ahí a decir, yo sabía ese día que iba a venir Guantánamo, me parece que hay un acto de arrogancia o algo más. Ahora, cuando lees la historia, y esto es el desafío para los periodistas y para los historiadores, cuando uno empieza a entender que determinados hechos son hiperdeterminantes o son inflexiones o todo ese tipo de macana. En fin, de todo esto vamos a estar hablando, y nos gustaría que nos contaras dónde estabas, cómo se rompió la inercia para vos esos días. El día que se mató a Salvador Allende, para los que ya tienen unos añitos, el día que se atentó contra las Torres Gemelas y de alguna forma empezó el siglo XXI, como le gusta decir a Wisniewski y también le gusta decir a Hoffa, aunque toma mucho, que copia mucho, mucho lo que dice Wisniewski. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gladys, por medios de comunicación, modos de comunicación. ¿Cómo no? El 4999-8700 y el 0810-222-0870. En Facebook estamos en nuestro grupo Gente de a Pie. Tenemos casi 4.000 seguidores. Gente de a Pie, por la radio pública. Y ahora sí, Sergio Wisniewski con el 11 de septiembre de 1973. Exacto, y lo recuerdo bien porque se levantó la bandera media asta en mi colegio porque había muerto un presidente, y ahí me enteraba que se estilaba hacer eso. Y ese golpe del 11 de septiembre del 73, que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende, que pertenecía al Partido Socialista, y el Partido Socialista integraba la Unidad Popular, es un modelo y símbolo de los años 70 en América Latina, por varias razones. Una de ellas es que Salvador Allende representaba una experiencia política que se estaba debatiendo profundamente, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, que es la posibilidad de una vía pacífica del socialismo. Como una especie de paradigma de época, todo el mundo, o muchos, aceptaban que lo que se venía era el socialismo. Eso es lo que se vivía, era como una especie de convencimiento bastante generalizado. Ahora, el tema era cómo llegar a eso. Y estaba ahí, erigiéndose la experiencia chilena frente a la experiencia cubana, que era la vía revolucionaria al socialismo. Y en eso estaban las discusiones de miles y miles de militantes en el mundo, de intelectuales, de Francia, de todo el mundo. Y entonces los ojos del mundo miraban paso a paso lo que pasaba en Chile. Había tenido 4 candidaturas presidenciales. 4 veces Allende se había presentado como candidato a presidente y finalmente en el año 70, cuando obtiene la presidencia, fue con el 36,6% de los votos. Por lo tanto, no era seguro que asumiera. Dependía mucho de lo que decidiera el Congreso y de cómo se formaban las alianzas. Cuando logra asumir, se convierte en el primer presidente marxista en Occidente en llegar a las elecciones, al gobierno por vía de elecciones en un Estado de Derecho. Pero él tuvo una larga carrera política y en gran medida, en esta cuarta postulación, muchos del mismo Partido Socialista dudaron de él. Dijeron, este tipo ya lleva 3 derrotas. Es una especie de candidato derrotado en demasía. Y en ese debate interno se impone por muy poco margen. Dentro del Partido Socialista también estaba este debate. Si no habría que hacer una vía revolucionaria al socialismo. En el 11 de septiembre de 1998, por una ley que existe en Estados Unidos, que dice que luego de 25 años los documentos secretos se pueden desclasificar, no todos, pero se desclasifican muchos, hasta que aparece Wikileaks y le desclasifica a otro. Un poco antes. Un poco antes. Voy a clasificarlo el miércoles. Caducan. Se desclasificaron un montón de documentos que muestran claramente toda la participación de Richard Nixon, Henry Kissinger, en el golpe que derrocó a Pinochet. Henry Kissinger, que hace poco se sacó una foto con Pelé. Nunca eso lo hubiese hecho Maradona, pero ese es otro debate. Y acá se ve que había 2 planes, que encima se llamaban Track 1 y Track 2. Y esto está en los documentos de la CIA. El Track 1 se llamaba Gambito de Frey, porque de lo que se hablaba era que asuma, en una especie de alianza entre la Democracia Cristiana y otro partido de derecha, que asuma a Alexandri, que había sido el candidato número 2 en votos, y que él luego renuncie y asuma a Frey. Esto no se dio porque la Democracia Cristiana no lo aceptó. Entonces se venía el Track 2. Ese Frey, recordémoslo, era el padre de quien ahora fue candidato y que había sido presidente de Demócrata Cristiano. Exacto. Antes que Allende. Era un tipo comprometido con la democracia, pero al mismo tiempo mucho más potable para los Estados Unidos. Sin duda. El Track 2, dado que falló el Track 1, consistía en crear un clima de inestabilidad política. En cierta forma habían elegido secuestrar por unos días al comandante jefe de las Fuerzas Armadas chilena y en ese clima de inestabilidad propiciar que las Fuerzas Armadas intervengan y hagan un golpe de Estado. Esto también fracasó porque cuando lo trataron de secuestrar el tipo se defendió y mató un par. No se pudo llevar a cabo este plan y finalmente entonces, ante un escándalo creciente, se permite que ascienda Allende como presidente. Ahora, ¿cuáles son las medidas concretas de este modelo pacífico al socialismo? Porque si lo analizamos hoy en día, de pacífico no tendría nada, por mucho menos de lo que hizo Allende, es una revolución. Primero, la nacionalización de la minería, con un decreto que decía que iban a indemnizar a las empresas, pero dado que en los últimos años habían tenido ganancias tan extraordinarias, era la indemnización menos las ganancias extraordinarias, lo que dio como la cuenta de que las empresas tenían que terminar pagándole al Estado. Los propietarios de estas empresas eran nada más y nada menos que Rockefeller y Rothschild. Este hecho... Rorro. En la delantera de Estados Unidos fue Rorro. Sí, adelante. Una... Ni bien asume, Nixon da la orden de derrocar a Allende. Y hay un trabajo muy bueno de María González, en que muestra cómo desde el día 1 del gobierno se empieza a tramar el derrocamiento. Mónica González, ¿no? La periodista chilena, decís, ¿no? Sí. M. González. M. González. Bien. Qué grande. La segunda medida que toma es expropiación. Había ya una ley que funcionaba de reforma agraria en Chile, pero durante el gobierno de Allende, solamente en un año, ya para 1971, se habían expropiado 2 millones de hectáreas y repartido entre campesinos. ¡Wow! Por las 125, imagínense el lío que se nos... 2 millones de hectáreas en Chile, que no es tampoco un territorio tan amplio. Cabe aclarar que luego del golpe de Pinochet, 2 años después, el Estado chileno le pagó a Rothschild y a Rockefeller 250 millones de dólares como indemnización. Cambios, ¿no? Otra medida que toma Allende ni bien asume es el congelamiento de precios y aumento de sueldos. No lo dije mal. Congelamiento de precios y aumento de sueldos. El odio de los empresarios uno lo puede llegar a sentir. Se suspende el pago de la deuda externa y hasta acá, digamos en este inicio, hasta se logra una reactivación de la economía que da en el primer año un crecimiento del PBI chileno del 8%. Pero esto llega hasta acá. Porque, abrumado por un montón de boicots, por ejemplo, Estados Unidos llama a no comprar cobre a Chile, la baja del precio internacional del cobre, dado que los precios se habían congelado, empieza a haber escasez. Los empresarios no ponen en el mercado los productos y surge un mercado negro. Se produce una visita que dura 3 semanas de Fidel Castro a Chile. 3 semanas recorriendo todo, viendo el mercado negro, viendo los complots. Dijo, esto por la vía pacífica no va. Yo agarraría y metería preso a todos los que están escondiendo el azúcar, por ejemplo. Se va con esa declaración, Fidel Castro, pidiendo medidas más extremas. Pero empieza la emisión monetaria, una inflación. El mercado negro genera eso. No se consigue por el precio oficial, pero el mercado negro carísimo, los sindicatos empiezan a pedir que les paguen en especias porque no pueden conseguir los productos con el sueldo que les dan. Hay un déficit económico y en ese clima hay huelgas, hay asesinatos políticos, hay mucha violencia en Chile. Hay un paro de los dueños de camiones, no de los camioneros, un paro de los dueños de camiones que dura muchísimo tiempo y perjudica mucho a la economía. Y varios pedidos de juicio político a Allende. Todo esto luego, lo que aclaran los documentos desclasificados, es que todo eso fue financiado por la CIA. Con plata concreta le bancaban a los camioneros la huelga, al diario El Mercurio se le pagaba para que fomente un clima anti-Allende. Y hay un conflicto increíble por el parecido con la Argentina, que es cuando Allende decide nacionalizar la papelera, que era la única vía para que salgan los diarios, y eso genera toda una discusión en torno a que no había, que lo de Allende era una dictadura. Y un intento del cambio del sistema estudiantil. Esto que en este momento están peleando los estudiantes chilenos, Allende lo intentó modificar y generó una reacción violentísima de los alumnos, incluso, de colegios privados y de la Universidad Católica, que llamaron a luchar contra esta medida de democratizar la universidad chilena porque ellos lo llamaban instrumento de concientización política del marxismo. Hay parecidos con cosas. Finalmente, el 29 de junio, se da lo que se llama el tanquetazo. Un sector del ejército saca varios tanques de la calle intentando tomar la Casa de la Moneda. Pero el general, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, era leal, Carlos Prats, logra aplacar ese levantamiento que lleva 20 muertos. Pero a partir de ese momento, Carlos Prats es persona no grata para todas las Fuerzas Armadas. Una manifestación de esposas de militares, ¿no? Imagínense lo que son esas manifestaciones, le pide la renuncia, Carlos Prats se retira, ahí asume Augusto Pinochet. Carlos Prats viene a la Argentina, invitado por Perón, se emplea en una empresa llamada Chincota, y es asesinado finalmente el 28 de septiembre de 1974 con una bomba en estacionamiento. Lo que se sabe, finalmente, con el golpe que se da en la Moneda y en el que Allende no negocia bajo ningún punto de vista, no creyendo que este era el final, pero dispuesto a que este sea. Algunos hablan de que termina suicidándose con un arma que le regaló Fidel Castro. queda como modelo casi puro de un dirigente que no negocia ante una dictadura y una dictadura que es atroz a la vista de todo el público. De hecho, sirvió luego, y esto es, me parece una parte para reflexionar y a modo de cierre, sirvió como modelo porque dos conclusiones se podrían haber sacado. Una, que la que se sacó, la vía pacífica al socialismo no sirve, tiene que venir la vía violenta. Y eso quedó para muchos jóvenes de aquella generación. Otra posible mirada hubiese sido, se viene una reacción violenta, lo que está pasando en Latinoamérica es un contexto de golpes de Estado, y llamarse un poco a sosiego en una Argentina en la que le quedaban 2 años y medio de democracia, hubiese sido una lectura posible. Súper interesante tu columna. Vamos a hacer algo que no hacemos en general por un tema de ritmo, que es vamos a hacerle un pequeño epílogo posterior al Info, porque tenemos un audio interesante, Salvador Allende, y alguna cosita más. Solo agregar a lo que vos dijiste, en términos de subrayado nomás, porque lo dijiste con toda claridad, es, de nuevo, en ese momento Salvador Allende todo el mundo corría por izquierda en su país, inclusive buena parte de sus aliados. Él tenía oposición por izquierda, lisa y llanamente, grupos más radicales que le planteaban que su política no iba, y aún internamente era visto como una especie de moderado incurable. Cuando lo escuchamos hoy, nos parece asombroso. Pero bueno, era hacia donde estaba corrida la cuestión. Con el tiempo yo creo que Allende gana una enorme comprensión respecto de su ethos, de su sentido último democrático, de la profundidad de su planteo democrático, que tal vez no estaba tan expandido en otras figuras de la época. En el sentido, si pocas personas, creo yo, combinaron también un ideario, no sé si revolucionario o altamente reformista, son pavadas discutir esas cosas, con una convicción democrática como la tuvo Salvador Allende, y por eso también es muy recordable para nosotros hoy día. Vamos a usar un segundito más después del Info, pero ahora vamos a él, por favor, Gladys. Cómo no, edición de la hora 13, coordinado por Romina Barca, pone en el aire Luciano Profili, están las voces de Miguel Vicente y Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 19 grados 6 décimos, humedad 71%, la presión 1015 decimal 1 hectopascales y el cielo está parcialmente nublado. El Ministerio de Seguridad de la Nación difundirá datos sobre la violencia institucional. La campaña nacional contra la violencia institucional tendrá su segunda presentación en el Congreso Nacional. Será a partir de las 6 de la tarde en el Salón Juan Domingo Perón. Allí la campaña impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el diputado nacional del Movimiento Militar Leonardo Grosso y el CELS tendrá su segunda disertación, de la cual participarán la ministra de Seguridad Nilda Garré, el diputado Leonardo Grosso y también el titular de la bancada oficialista Agustín Rossi. La campaña nacional difundirá hoy en el Congreso de la Nación los datos relevados que van desde el 12 de junio hasta la fecha respecto de los casos de violencia institucional en todo el país que superarían los 100. En Buenos Aires, Agustín Eduardo Rey, Radio Nacional, la radio pública. En Jujuy avanza la investigación sobre el asesinato de Luis Condorí durante la toma de tierras en Humahuaca. Por lo ocurrido en Humahuaca, por la toma de tierras, los 3 detenidos por el asesinato de Condorí, existe interés de los concejales para que se haga justicia, precisó el concejal Aldo Cruz. Ha tenido grandes avances la causa con todos los datos que ya son de público conocimiento. Yo sé que lógicamente esto no va a sanear la situación que hoy está pasando la familia del Pato Condorí, pero es grato saber que por lo menos la justicia va a caer sobre las espaldas de los responsables y autores de este crimen. Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, doctor Oscar Insausti, señaló la confianza en la investigación por el crimen de Condorí. Nos transmitieron el nombre de los vecinos de la ciudad de Humahuaca, que evidentemente están siguiendo muy de cerca los avances y tienen grandes expectativas en una pronta resolución del tema judicial que tiene que ver con el homicidio de un vecino de esa ciudad. Nosotros vemos un fuerte compromiso de la justicia para llegar hasta las últimas consecuencias con esta causa. Creo que es una causa emblemática y que ha conmovido a toda la sociedad. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. En el aeropuerto de Ezeiza detuvieron a un empresario venezolano que tiene pedido de captura internacional. Se trata de Rafael Alcántara Van Natan, quien fue apresado en el marco de una investigación por tráfico de drogas. El juzgado federal número 2 de Lomas de Zamora se encuentra en estos momentos tramitando el pedido de extradición realizado desde Caracas. Deportes. Por la lesión que pone en duda la participación de Juan Martín del Potro el próximo fin de semana en las semifinales de Copa Davis entre Argentina y República Checa, el que todavía no sabe con quién va a jugar el viernes es Juan Mónaco, y le preguntábamos en la radio pública si eso le genera incertidumbre. Tal vez un poquito, pero yo me estoy preparando para saber que voy a tener un partido complicado, sea cual sea el oponente. Yo me estoy preparando desde hace 5 días de la mejor manera, pensando en mí, en llegar al 100%, y después veremos quién será el rival. Argentina entrenará hoy en doble turno, lo hizo a la mañana en un entrenamiento vedado a la prensa, y por la tarde a partir de las 16 bajo las órdenes del capitán Martín Haite. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 71%, presión 1015 decimal 1 hectopascales, y el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. ¿Hasta qué punto sabía o no sabía, o podía saber o podía no saber Salvador Allende cuál iba a ser su destino trágico? Y uno piensa que ante esas situaciones tan brutales históricamente y a la vez en algún un sentido tan expuesta, y a pesar de todo lo que uno trata de hacer, hay momentos que francamente uno se entiende, ilumina el pasado. Una cosa muy muy relevante que dijo Sergio, que era la poca percepción que se tuvo en promedio en la Argentina de lo que significaba el golpe de Salvador Allende en riesgo para la Argentina. Y esto es medio dual y es raro, porque por un lado uno dice, bueno, ese día, o el día, no sé si fue el mismo 11 de septiembre del 12, hubo una enorme movilización a la Embajada de Chile. Todos decíamos o cantamos lo que estamos, no pasará, pero a la vez no, ¿cómo decirlo? Se planteaba ese desafío, estaba en el discurso, pero no se tabulaba en términos políticos como un riesgo, o sea, no se sumaba al cuadro de situación, se decía, esto pasó, que yo acá no va a pasar, pero digamos que no se internalizaba en el análisis más racional de las correlaciones de fuerza y lo que se hacía, y por eso también a Perón también lo corrían por izquierda igual, digamos, más, digamos, por ahí Perón autorizaba que lo corría más por izquierda, digamos, posibilidad, pero en cualquier caso, la idea que se había producido un proceso, que ese proceso, no responsabilizar al socialismo chileno, pero sí pensar cuáles fueron sus debilidades, sus flancos, nada de eso, eso no integraba, no había en eso una oscuridad. Y al mismo tiempo, frente al mismo Salvador Allende, el hombre que defendió la democracia y que a la que le sacrificó su vida y su cuerpo, el hombre sabía, no sabía. Hay un discurso que él pronunció en el Estadio Nacional de Santiago de Chile el 2 de diciembre del 71, estamos diciendo casi 2 años, o sea, 1 año y 9 meses antes del golpe, en el cual él pronuncia frases que son estremecedoramente premonitorias a este respecto. Y queremos escuchar un tramo, es un minuto y monedas nomás. Y te insisto, ubícate 1 año, casi 2 años antes del golpe de Estado, y escuchá lo que dice Salvador Allende ante un estadio que vibra. Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumple el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo asiliándome a balazos, podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Ese día estaba en la cocina de mi casa, embarazada de mi hija Luciana Pecker, y recuerdo el llanto que tuve, que fue tristísimo, y había estado en Chile de Salvador muchas veces. Recuerdo a esa gente que me decía que por primera vez había conocido la manteca, y sigo llorando por ese hombre maravilloso. El 11 de septiembre de 1973 era miembro de la comisión interna del Banco Sindical y estábamos reunidos cuando nos enteramos. Lo primero que se nos ocurrió fue ir a Longobardi frente a la Nacional Buenos Aires y compramos una bandera de Chile que colgamos de la ventana que daba a la calle Reconquista. Al rato apareció un director del banco de apellido Hernández, cordobés él, y con un gesto adusto preguntó ¿quién colgó esa bandera? Me paré pensando va a haber quilombo y le dije yo, y me preparé para la defensa del acto. El tipo se me acercó y me dio un abrazo diciéndome, estemos atentos que no nos pase a nosotros. Estábamos en plena primavera camporista. Saludos y gracias por este programa. Guillermo Scrinzi, en nuestro Facebook Gente de a Pie. Sí, buenas tardes. Es por la consigna de Mario. Mario, yo soy Margarita de Aedo. Yo viví todo el 72 en Chile, a 3 cuadras de la Casa de la Moneda. Era terrible lo que le hacían. Yo soy argentina, yo me volví 4 o 5 meses antes del golpe. Era terrible, tiraban la comida, Nestlé tiraba la leche en polvo, todo en los cerros, lo tenían a... El 11 de septiembre de 2001 tenía 17 años y estaba en la cama. Mi viejo me despertó preguntándome, Matías, ¿qué es el Pentágono? A lo que yo respondí dormido, un coso de 5 lados. Y dijo mi viejo, ah, ¿por qué un avión se la puso contra eso? Al rato me fui a la cancha, jugaba al mediodía Huracán de 3 Arroyos contra Defensa y Justicia. Ganó el Globo, 1-0, sobre la hora, con gol de Guevara. Recuerda Matías Cañueto en nuestro Facebook Gente de a Pie. El 11 de septiembre del 73... fui a mi trabajo normalmente y después cuando fui a la facultad formé parte de esa marcha impresionante que hicimos los estudiantes en la Plaza de Congreso. Y ahora estoy a muerte con Cristina, aunque no soy peronista. Soy Juan de Villa de Lina. No puedo dejar de recordar el 11 de septiembre del 73. Estábamos en el Mariano Acosta, en quinto año. Recuerdo que izamos la bandera con un crespón negro. Claro que se armó quilombo, pero el centro de estudiantes era fuerte y pudimos hacerlo. Luego la bronca, las marchas, la esperanza que el pueblo chileno los pudiera parar o que el general Prats y tantas cosas. Recuerdo el hermano chileno, no bajes la bandera, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera y que creo hubiera ido, dice Rubén Ostrower en Gente de a Pie en Facebook. Es un mensaje para Gente de a Pie, un programa que... me conmueve siempre y bueno, mis recuerdos de Trelew, era un adolescente y una madrugada lo transcribí en mi diario en ese momento. Con respecto a lo de Allende, estaba haciendo el secundario de noche en el Liceo 7 y salimos por las calles a demostrar todo el dolor que teníamos y es un recuerdo imborrable. El 11 de septiembre de 1973 yo estaba en quinto año del secundario. Escuchaba la radio, como siempre, mientras estudiaba o escribía. No había clases por el Día del Maestro. En el comedor de casa y por la radio me enteré del golpe y la muerte de Allende. Me angustié mucho, me puse a llorar. Mi mamá se asustó y me preguntó qué me pasaba. Le conté y me dijo, bueno, que tu papá no te vea llorar. Dice Susana Cura, Gente de a Pie en Facebook. Soy Marcela de La Plata. Estaba parada frente en la mesada, trabajando a mediodía, preparando la comida con un hijo de 8 meses. Y bueno, recuerdo que estaba escuchándolo en la vieja estica y que me emocioné mucho. Un beso grande, gracias por recordarlo. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a Pie, por la Radio Pública.

Tu personal se estira todo lo que vos necesitas. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio de Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Ya está con nosotros Carolina Francisco para leerte un fragmento de un precioso cuento de Rodolfo Walsh de Fotos. ¿Quiere la tradición, Rodolfo Walsh? ¿Para qué? Hemos hablado tantas veces y tanto se puede hablar sobre Walsh, un tipo sobre el que tanto se ha escrito y tanto se ha reflexionado. Y hay una especie de, sí, relativo, pero consenso acerca de la magnitud que tiene el cuento de esa mujer, que por ahí oscurece o, no sé si disminuye, qué sé yo, pero que, bueno, que hace difícil decir lo que te voy a decir. Para mí hay dos cuentos de Rodolfo Walsh, que yo no sé si son mejores, pero eso no, que yo, ni soy quien para decir, pero los cuentos de Rodolfo Walsh son formidables y que yo pondría en cualquier antología, antojolía, como decía Mariana Walsh, del cuento argentino. Uno es Fotos. Un cuento que tiene de todo, que tiene, digamos, cruces de géneros, que tiene un relato histórico, que tiene una visión política, que tiene cuestiones subjetivas, relaciones, y que está bellísimamente escrito, y un enorme sentido del humor, y un par de personajes formidables. Y el otro es Corso, un cuento cortísimo, en el que un reo cuenta cómo anduvo con otro, cómo fue un Corso, las macanas que hizo, un cuento bellísimo, del cual contaré una infidencia interna que Carolina, que también es muy púdica con estas cosas, pero la voy a contar, que ese cuento está relatado en primera persona, es un vago que va a un corso, hace una cantidad de salvajadas, tiene un lenguaje absolutamente regocijante, putea, mira las minas, dice de todo. Hace cosas muy graciosas y hace una pequeña trapisonda, que es que hay uno de esos tipos tragafuegos que se llevan, que van arriba de un carrito o algo así, bueno, y se tiran, se ponen algún líquido en la boca, luego se echan una llama y escupen, y entonces los tipos, con un plumón que tiene ahí de avestruz, que forma parte de la cosa, le tocan la garganta en un momento, y entonces, según su propia versión, salta un olor a bife, que el tipo se quema todo, el fakir, que hacía de ser fakir, y les empieza a gritar, y los empieza a correr y gritar, la puta que te parió, se acabó el fakir, se acabó todo. Es un cuento precioso, muy lindo, cortísimo, ¿eh? una paginita y media, y alguna vez Carolina me explicó que ella no tiene problema como lectora en leer relatos de varones, o sea, en relatos en primera persona de hombres, pero que hay alguno que por sus características necesita la voz del hombre, digamos, que este por el ingenio, por la picardía, por la rusticidad, lo tenía que leer un hombre, y le mangamos a alguien que nos lo leyera. A Manuel Callao, que nos hizo una versión preciosa que debemos tener en algún lugar en nuestro archivo, que estuvo gauchísimo y leyó una versión hermosa. Esos dos cuentos para mí son bellísimos y forman parte de la, entre muchos otros, de la bella tradición de Walsh. Fotos es un cuento bastante largo. Caro va a leer un fragmento y ahí lo vas a escuchar ya así. Niño Mauricio, vaya a la dirección. El niño Mauricio Irigorri le tocaba el culo a la maestra, eludía el cachetazo y en el recreo cobraba las apuestas. Tenía una hermosa letra, sobre todo cuando firmaba Alberto Irigorri bajo las amonestaciones de los boletines. Don Alberto no reparaba en esos detalles. Estaba demasiado ocupado en liquidar a precios de fábula un galpón de alambre de púa que empezó a almacenar cuando la guerra de España. Ahora el alambre no venía de Europa, porque allá lo usaban para otra cosa. ¡Ay, gracias a Dios!, repetía don Alberto, que por esa época se volvió devoto. A fin de año, la señorita Refuerzo se quitó a Mauricio de encima con todos cuatros. Decía, este chico necesita una madre. Entró en sexto de pantalón corto y bigote. El de sexto era maestro, y el niño Mauricio tuvo que inventar otros juegos, con pólvora, despertadores y animales muertos. Tal vez se adelantaba a sus años y a su medio, y por eso no era bien comprendido. Mi padre me decía, no te juntes con él. Yo me juntaba igual, Che, negro, proponía Mauricio mirándome desde la esquina del ojo. Y si tal cosa, no, protestaba yo. Pero, negro, hay que divertirse. La vida es corta, me decía Mauricio. Y Mauricio pegaba una oblea. La oblea decía, Dios es amor. Mauricio la pegaba en la maquinita de preservativos, en el baño del Roma. No quiso entrar a la normal porque era cosa de mujeres. Don Alberto entonces lo mandó al comercial de azul. Depositaba en él grandes esperanzas que nadie compartía. A los 3 meses estaba de vuelta, elogiando el río y el cañoncito del parque, y decía, también hay mucho comercio, decía, a modo de esclarecimiento. Ese año yo me vine a Buenos Aires. Le escribí, no me contestó. En mayo tuve carta de mi hermana Estela. Me decía, te estoy tejiendo un pullover, aquí ya empezaron los fríos. Mamá dice que a ella tampoco le gustan las tías, pero este año no hay más remedio. Sos muy chico para ir a una pensión. ¿Y es cierto que estudias latín?, preguntaba. Y acotó, ah, ¿sabes? A Mauricio lo echaron. Yo imaginaba las grandes pestañas de mi hermana Estela sombreando la carta. Las mujeres siempre lo quisieron a Mauricio. Cuando empezaron a mermarle las botellas de guindado, don Alberto prefirió no tenerlo más de lavacopas. Entonces entró de aprendiz tipógrafo en La Tribuna. Por esa época, el diario salió con el siguiente título. Inauguróse el meoducto Presidente Perón. Asistió el gobernador. Lo echaron. Y Mauricio dijo, bueno, un error lo tiene cualquiera. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, equipo Esther de Almagro. El 11 de septiembre de 73, si mal no recuerdo, era un día martes. Yo estaba haciendo la cama cuando me enteré del golpe. Me puse a llorar desconsoladamente y supe que los segundos seríamos nosotros. Aclaro, era demasiado chica para votar, aún no tenía 18 años, pero bueno, ya militaba hacía 5. Por eso sabía lo difícil que nos apremiaba después. Abrazo. Hola Mario, la señora habla Daniel, el camionero. Bueno, te cuento que yo recuerdo lo más cerca, ¿no? La muerte de Néstor. Me agarró trabajando, manejando el camión. Iba por Rufino a Buenos Aires cuando me enteré, ¿eh? Empecé a llorar, una congoja. Realmente todavía lo siento. También recuerdo el 11 de septiembre de 1973. Fui con mi esposo a ver la película Zeta en el cine San Martín de la Plata. Hubo un corte de luz y el administrador, el acomodador, nos dijo que esperáramos un poco, que se comunicarían con la empresa eléctrica para ver si volvía la luz y la transmisión. En el medio de esa oscuridad donde quedamos los espectadores, una voz fuerte gritó, «Compañeros, han asesinado a Allende en Chile». Los gritos, los llantos fueron terribles, dice Elsa Suárez en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Notable la anécdota, ¿no? Porque aparte recordemos a los que recuerdan y contémosle a los que tienen menos años. La película Zeta, una película dirigida por Costa Gabras, que aludía a un proceso de revolución y de represión en Grecia, que se dio en esa época y que era traducida absolutamente como una especie de subrayado de lo que ocurría en la Argentina, en esas películas donde el cine vibraba en los momentos que los manifestantes le pegaban a los canas, o digo, es decir, había un proceso de identificación muy grande, producto sin duda de la sincronía de una serie de fenómenos. Con el tiempo la vi, y como diría Enrique, es una película muy fechada, digamos, una película muy sencillita, muy esquemática, aquello, a diferencia, por ejemplo, de La Batalla de Argelia, que es una película descomunal, que banca todo, y que cada vez que uno la ve, la lee distinto. Digo yo, en un momento la leía como una especie de apología a la lucha revolucionaria. Y ahora uno ve también todo el sesgo, bueno, digo, cuando se dio, en ese contexto era bastante factible eso. Ahora cuando lo veo, es más, yo la fui a ver después de la dictadura, después de años, pensando en encontrarme con esa pico, y ya no me encontré con esa pico, me encontré con otra. En cambio Zeta, que es un panfletazo, dicho esto a su favor, ¿eh? O sea, que una película, entonces uno imagina el público que iba a ver Zeta, que era un digo, que sin duda eran todos compañeros, digo, así, está claro, digo, en una época de enorme ebullición, ir a ver Zeta era como parte, digamos, no digo un proceso militante, pero bueno, de un proceso ritual, ¿no? Claro, un ritual y de participación, algo identitario también. Buen día, soy Horacio de Flores y hablo para gente de a pie. Cuando mataron a Salvador Allende yo tenía 25 años y trabajaba en Plaza de Mayo y vivía en Aldo Bonzi. Y cuando llegué a mi casa me enteré del tema y lloré amargamente porque para mí significaba el final de un sueño que tanto había costado alcanzar, ¿no? Y creo que tuve bastante razón en ese momento. Recuerdo el 11 de septiembre del 73 como un día de duelo. La marcha que se armó fue la más amplia y heterogénea en la que recuerdo haber estado, y una de las más tristes de mi vida, y sospecho que de la de muchos otros. No parece pensable para la época que se pensara, como dice Sergio, en ir con más cuidado. Eran los 70, la revolución estaba a la vuelta de la esquina, dice Florencia Martínez en Gente de a Pie Facebook. Sí, la muerte de Allende fue muy tremenda. Pensé que podríamos ayudar nosotros, que acá estaba Cámpora, empezaba la democracia. Fue un desastre. Después con Perón, me pasó en la escuela, dije a mis compañeras, me puse a llorar y, ay, por eso llorás. Y bueno, significó mucho, pero en mi familia sufrimos mucho por la muerte y dije, como una profecía, ahora se viene un lío tremendo. Y después pasó todo lo horrible que pasó. Un beso grande. El 11 de septiembre de 1973 estaba con mi familia trabajando en la represa Futaleifú, viviendo en Esquel. Fue muy triste y poco tiempo después llegaron muchos chilenos huyendo del terror. El 11 de septiembre del 2001, yo en mi casa, acá en Gonet, viendo con mucho estupor lo que estaba sucediendo. Eso es lo que recuerdo, dice Susana Guillermina Álvarez en Gente de a Pie Facebook. Como tengo 61 años y milité desde los 15, recuerdo muy bien que todos los días previos al golpe a Allende, estábamos todo el tiempo los compañeros reunidos y yo no tenía otro lugar que estar más que con ellos, así que eran mi familia. Quiero recordar al doctor Hugo Dolgopol, que en 1973 era decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Ciudad de La Plata. El 11 de septiembre suspendió las clases y movilizó a los estudiantes y docentes para repudiar el golpe en Chile, dice Diego en Gente a Pie Facebook. Eso también es muy clima de época, ¿no? Muy clima de época, ¿no? Es decir, que recordarnos el nombre de... Diego Dolgopol, el doctor Hugo Dolgopol. Hugo, ¿no? Es decir, una autoridad educacional convocando a los alumnos. Claro, digo, uno, era el momento, era también, ¿no? Septiembre, ¿no? Es decir, todavía, digamos, el momento. Ya, dice, plena primavera camporista, ya no lo era del todo, pues ya había ocurrido el 6, digo, algo había pasado acá también, en el plano más interno, pero algo había pasado. De cualquier forma, parte sin duda del clima de época. Días después matan a Rucci también. El 23 de septiembre. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Tema musical, por favor. Cómo no, pedido por Inés Piparelli a través del Facebook de Silvio Rodríguez. Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.

Periodismo que no descansa. Cometí un pequeño error de fecha, lo quiero corregir, y ya que lo corregimos, connotar, aprovechar. José Ignacio Rucci no murió, no fue asesinado el 23 de septiembre, sino el 25 de septiembre de 1973. El 23 de septiembre fueron las elecciones en las que ganó la fórmula Perón-Perón. Entonces, si sacamos la cuenta, digamos, el 20 de junio del 73 es Ezeiza. El 11 de septiembre, golpe en Chile. El 23 de septiembre, elección en que gana la fórmula Perón-Perón. Y el 25 de septiembre, en la Argentina, un desafío por izquierda y por violencia a Perón gigantesco. O sea, ¿no? Es decir, al ratito de que cayera Salvador Allende, los montoneros, es decir, producen este hecho. Más allá de toda la discusión acerca del uso de la violencia, más allá de toda la discusión, en que yo creo que con todas las complejidades del caso y las dificultades y demás, debería diferenciarse conceptualmente aquella que se ejercita durante periodos de dictadura y aquella que se ejerce durante periodos de democracia, obviamente como cuestiones distintas. Hay un momento en que, bueno, las otras vías están cerradas, es diferente. Pero en cualquier caso, en términos políticos netos, digo, en términos tácticos, si se puede decir una cosa así, que, es decir, Perón acababa de ser electo con una cifra, digamos, abrumadora de votos, y, digamos, ahí nomás aparece este desafío, y estaba ahí nomás. Ahí nomás estaban frescos, resonando en las calles, si querés, todavía los gritos por Chile, los gritos contra el golpe militar. Esto tiene que ver un poco con lo que hablamos con vos, Sergio. O sea, entre otras cosas, un torbellino que impedía, digamos, ajustar. Estoy hablando, y ojo, no estoy haciendo discusión sobre la violencia, sobre el magnicidio, no, estoy haciendo una discusión sobre la táctica política, nada más. Sí, aparte, nada más y nada menos que el secretario general de la CGT. Oh. Yo creo que sí, estaría buenísimo que se pueda empezar a discutir eso, cuando se despeja la maleza. Claro. ¿Qué ocurrió con esa, ahora que hay tantos chicos que se suman a la militancia, qué ocurrió con aquella militancia? Simplemente para aprender de aquello. Sí, no, a ver, eso, bueno, y toda una discusión. Esa discusión se ha venido dando. Han ocurrido muchas cuestiones. Es muy difícil de cerrarla porque, aparte, está fresco. Es decir, nosotros estamos haciendo un ejercicio. Le preguntamos, y lo vamos a hacer también cuando, por ahí en próximas efemérides, le preguntamos a nuestros oyentes, y todos tienen recuerdos vivaz, todos. Los que tienen los años que tienen, tienen recuerdos vivaces de esos fenómenos. Y también eso, por eso también es difícil procesarlo y tener que resolverlo. Y entre otras cosas, por todo lo que vino después, la dictadura y la democracia. Digamos, una dictadura con terrorismo de Estado como no se conocía, y una democracia como tampoco conocíamos. O sea, es decir, mucha novedad, por decirlo de alguna forma, muy, muy sencilla, casi chatita, que también dificultan, es decir, toda esta tarea de la síntesis que de cualquier forma debe buscarse. Gente de a pie, por la radio pública. Y si estábamos en la Embajada de Chile, digo, que está por ahí, que ya estaba en esa época por ahí, por Tagle entre Libertador y Figueroa Alcorta, podemos irnos a Recoleta o esos barrios y visitar a quien nos trae Mariana. Mariana Enríquez, ¿con quién venís hoy? Con don Manuel Mujica Lainez. Buena compañía. Que cumplía años, o sigue cumpliendo, como ustedes quieran, el 11 de septiembre, y justamente ahí en su casa, que estaba en la calle O'Higgins, entre Juramento y Mendoza, claramente un barrio bien, ¿no? Estaba bien. Todos los 11 de septiembre festejaba, Manucho, como le decían sus amigos, su cumpleaños desde la tarde hasta la noche inclusive, entraba y salía gente. Y él hacía lo que le gustaba hacer mucho, que era el personaje del anfitrión excéntrico y opulento y todo eso. Ya era un personaje, Manucho, desde que muy joven, en los años 30, ingresó a la redacción de La Nación después de fracasar, quizás, sí, fracasar, la verdad, como estudiante de Derecho, que era lo que la familia quería para él y que él no satisfizo de ninguna manera. Manuel Mujica Lainez era, por si hiciera falta subrayarlo, de una familia aristocrática, quizá menos rica de lo que uno supone, pero bueno, muchas de estas familias y de estos escritores de esta época de la Argentina tenían esa característica de ser vistos como refinados y riquísimos, cuando en realidad a lo mejor las familias estaban un poco en en decadencia. Manucho era uno de los que sí admitía esto, porque además tenía cierto placer estético en la decadencia, que casi es la materia de sus libros, incluso de sus novelas históricas. De lo que se tratan es de la decadencia de su clase. Algunas veces con nostalgia, algunas veces con ironía. Es un escritor particular en cuanto a contar la decadencia de la aristocracia argentina. Y la familia de Manucho venía, por un lado, no sé si es medio mítico, me parece que es medio mítico que descendía directamente de Juan de Garay, eso como bueno. Pero lo que sí era cierto es que sí, eran sus parientes Miguel Cané y Florencio Varela. Eso está más cerca. Eso está un poquito más cerca. Y que, como muchas familias de la época, pasó los años 20 en París, aprendió el francés e inglés, incluso antes que el español, o al mismo tiempo. Aunque su familia en estos viajes a Europa no hacía los despliegues que hacían, por ejemplo, los Ocampo, que en su momento, cuando llevaron a las 5 niñas Ocampo, entre las que estaban Victoria y Silvina a Europa, se llevaron 2 vacas con ellos. No una, 2, porque eran 5 las nenas. No podés con 2 vacas solas. Ellos esto era un poquito más modesto, por decirlo de alguna manera. Cuando volvió de Europa, Manucho, como les decía, fracasó como en su intento de ingresar a la Facultad de Derecho, y empezó a trabajar como periodista de La Nación, y rápidamente despuntó como escritor. Fue popular bastante rápido. Cuando digo popular, digo eso: vendía muchos libros y era muy conocido como figura pública. Ha sido invitado de los programas de Mirta Legrand, donde a él le gustaba ir, con cierta ironía que se podía percibir si uno ve los tapes de la época. Yo me acuerdo de Julio Mente, una vez que ella había cambiado el decorado y lo invita a él y le dice: "Ay, Manucho, ¿qué pensás? Mirá cómo te recibo. Es horrible." Le dice. Era así. Tenía eso. Una vez también lo paró mal a Bernardo Neustadt, que le dijo Manucho. Él le dice: "¿Por qué me dice Manucho? Manucho me dicen mis amigos." Era un poco, pero cancheramente, ¿no? Como con cierta complicidad de clase, Manucho le decía: "No, escúcheme, usted es otra cosa." Él la pasaba bien con eso. El momento de su pico de fama, quizá más importante, fue en los años 60, primero con la edición de Bomarzo, su larga novela histórica, y luego la prohibición de la ópera que escribió Alberto Ginastera sobre Bomarzo, que prohibió el gobierno de Onganía. Que se prohibió, como solía suceder, el censor no la vio, pero además no podía haberla visto porque creo que es una ópera, o sea, salvo que haya ido a un ensayo general, no es que tenía un registro como para verla de otra manera. Pero también funcionaba acá mucho el prejuicio sobre Manucho Mujica Lainez, porque era un secreto a voces en la sociedad, que era un hombre gay tapado, digamos, por decirlo de alguna manera, gay de su época, como estábamos fuera del aire hablando un poco. Y, sin embargo, ese prejuicio flotaba en el aire y nadie quería... Tenían miedo a un escándalo. Incluso en su momento, cuando se prohíbe Bomarzo desde Nueva York, donde estaba Borges rápidamente aplaudió la decisión. No sabemos por qué, esas reacciones que tenía a veces Borges, diciendo de alguna manera o apoyando el límite a Manucho, como decirle: "Bueno, está bien que pases tu refinamiento por la ciudad, pero no pases de este umbral." Lo que hace para mí hoy ese borde en el que quizá él se movió, más recatable su figura. O sea, es quizá el más amable de los escritores aristocráticos, porque se percibe, yo creo mucho en su literatura, en esta fascinación por los objetos, por las máscaras, por las mansiones, por el decadentismo, por todo eso, los ecos de una sensibilidad que está un poco más cercana a la de Thomas Mann en Muerte en Venecia, por ejemplo, en ese amor incondicional por la belleza. Y quizá de Oscar Wilde también, un poco en este amor del artificio como lo más bello posible que puede producir las personas. Tenía Manucho, además, una fascinación, como les decía, especial por las casas, al punto de que es muy extraño en cualquier literatura, pero sobre todo en la literatura argentina, la cantidad de libros sobre casas, incluso uno llamado La Casa, protagonizado por una casa. O sea, es una casa que habla y cuenta la historia de la familia que la vive, y que además es una casa en femenino, con lo cual produce un efecto de lectura rarísimo, porque es como una mujer vieja que está contando la historia, es raro, es como un travestismo, pero literario extrañísimo. Pero no es solamente ahí, es Invitados en el Paraíso, es los ídolos en un punto, las casas, las estancias, toda esa visión del paraíso de una clase que tiene que ver con esas propiedades magníficas que sienten que van a perder. Bomarzo es eso. Bomarzo. Es un palacio, ¿no? Es un palacio. Un palacio asombroso, ¿no? Sí, bueno, lo que Bomarzo es un palacio asombroso, pero sobre todo es un jardín asombroso, que es otra de las fantasías de todos los escritores de esta clase. Si uno lee a Silvino Campo, también es el jardín permanentemente. Y el jardín de Bomarzo lo que tiene son altísimas esculturas manieristas, muy feas, la verdad, muy muy impactantes en su fealdad, son como monstruos, se llama el Parque de los Monstruos, lo dicen en Italia. Quieren Viterbo, yo fui, tengo que confesar, por de fanática, es difícil llegar, bueno, en fin. Y cuando él lo visitó, imaginó una historia, que es la historia esta del Duque Orsini, a partir de cada una de las esculturas. Como que cada una de las esculturas le sugirió una escena en la vida de este duque. Era un escritor así, de la imaginación, ante todo, de la imaginación desbordada, pero muy barroco. No un escritor formal, como a lo mejor es Bioy Casares, que le gustaba el cuento bien armado, que le gustaba la novela que cerrara perfectamente. Mujica Lene se tenía que pasar 4 páginas hablando de un reloj magnífico, de un anillo magnífico, lo hacía. En ese sentido era más decadente. Y las, digamos, otra de las características de su gran, escribió 30 libros, quiero decir, pero una de las características de su literatura es, además, y ahora se está redescubriendo un poco más, la crónica y sobre todo el cuento corto, en el libro más famoso de todo, que es Misteriosa Buenos Aires. Misteriosa Buenos Aires tiene 2 cuentos clásicos de literatura argentina, uno es El Hambre, para mí, y el otro es El Hombrecito del Azulejo, casi opuestos totales, ¿no? Porque uno tiene así como cierta candidez un poquito siniestra, y El Hambre es un cuento ya directamente un cuento de terror. Hay que tener en cuenta que Manucho escribía estos cuentos históricos o las novelas históricas, donde no solo estaba Bomarzo, sino está El Escarabajo, por ejemplo, en un momento en que no estaba para nada de moda la novela histórica. No lo estaba escribiendo ahora, era una excentricidad escribir sobre novela histórica. Y en general toda su vida y su obra fue una gran excentricidad. Los últimos años de su vida los vivió justamente en El Paraíso, casi como si hiciera realidad su novela, en la cumbre, en Córdoba, en una casa que descubrió cuando estaba pasando. Es una casa magnífica que compró, que se puede visitar, que ahora es museo. Tiene unas colecciones de objetos muy, muy, muy extraños, muy lindos, y tiene una colección que a mí me impactó, de manitos. ¿Vieron las manitos con las cuernitos? Rojas. Esas, rojas, porque era muy supersticioso, pero extremadamente. Y la claraboya del baño. Tiene razón, Gladys. Sí, contalo. La claraboya del baño también, que lo que proyecta también, ¿no? Que está relacionada a su superstición. Con sus sí. Es muy particular la casa y se... En Cruz Chica, en Córdoba. Sí, y se puede, por supuesto, visitar, hay actividades además y eso, pero bueno, sobre todo es visitar eso, como el lugar de refugio final de los años de un hombre excéntrico y brillante. En estos momentos está, además, en Buenos Aires, uno de sus grandes fans latinoamericanos, que es Fernando Vallejo, otro caballero colombiano, excéntrico, raro, fanático de ese lenguaje florido que ve Manucho y que él considera con cierta provocación su escritor argentino favorito. Si el lugar común es decir que es Borges, este hombre le contrapone y dice no, el mío es Mujica Lainez. Y en el sitio de esta casa magnífica, que es el fundacionmujicalainez.org, como suele suceder, hay una entrevista notable que le hizo a Manuel Mujica Lainez Joaquín Soler Salerno, que es un entrevistador. La pasaban en su momento, no me acuerdo si por Encuentro o por Canal 7, en blanco y negro. Que son esas entrevistas que uno no entiende cómo salen tan bien, ¿no? Uh-huh. Porque el entrevistador es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco aparato. Y le pregunta cosas, a veces que uno diría, esto no es un poco obvio, pero sin embargo, en esa candidez y en esa tratar de hacer sentir bien por halagos en demasía a su entrevistador, al halagarle justamente la vanidad, los hace decir cosas que nunca se escucharon antes. La entrevista está completa ahí y es notable. Yo les recomiendo porque ha envejecido mucho mejor de lo que uno puede pensarlo. Bomarzo. Bomarzo era, en algún sentido, aunque es una novela larga y eso, era una novela un poco adelantada para su época. Es una novela con magia, con alquimistas, con un hombre que quiere vivir para siempre. Es una novela mucho más parecida a los bestsellers un poco fantásticos, poco fantásticos o de época. Estoy pensando desde El nombre de la rosa hasta El código da Vinci, digamos, ¿no? Es más parecido en su imaginario a eso que a una novela fechada, como decíamos hoy, de los años 60. Yo la leí hace poco y me asombró lo agradable que puede ser, lo divertido que puede ser leer Bomarzo hoy. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola muchachos, yo soy de 70, el 73 no me acuerdo, pero cuando lo leí me conmovió. El del S11, la verdad es que lo primero que pensé, está mal decirlo, pero lo primero que pensé fue qué bueno que les pase en el patio de la casa de ellos. Pero bueno, después me doy cuenta de que hasta está urdido por ellos mismos. Estados Unidos es lo peor que hay en el planeta. Un abrazo. Sí, Mario, dos anécdotas. En el 73, el 11 de septiembre, llegué llorando al colegio. Yo estaba en cuarto año del colegio industrial, la ENET 12. Escribí en el pizarrón, viva Chile, mierda. Inmediatamente organizamos la manifestación que se hizo en la puerta de la Embajada de Chile, la primera de todas. El golpe a Salvador Allende fue tremendo para los que entonces, como ahora, soñábamos con la integridad sudamericana. Siempre me vuelvo a la memoria porque, igual que acá en el 76, aún subsiste el temor por lo que hicieron con nuestros sueños democráticos. Eso nos obliga a la memoria y a seguir en la lucha, dice Matilde Britos Acuña. Gente de a pie, Alfredo Reyes de Salta. En el Día del Maestro recuerdo con emoción a mi ex compañera de estudio, María del Carmen Alonso, asesinada en Palomita, sobrina del único gobernador asesinado, doctor Miguel Dragone. Habíamos defendido la Escuela Normal de Maestro en 1955 del ataque del proceso. Gracias, Dios mío. Ya han mencionado el tema de las preferencias sexuales de Manuel Mujica Lainez. Me parece necesario dar alguna precisión. Manucho se casó con Ana de Alvear y de esa unión nacieron una hija y dos hijos, con los cuales compartió la casa de la calle O'Higgins, como cualquier familia tradicional. En cuanto a sus preferencias más íntimas, hoy diríamos que fue un hombre sin prejuicios, dice Carlos Rieder en Gente de a pie. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Nuestro saludo, porque en fin, el devenir del programa nos llevó para otros lados. Ayer hablamos, Sarmiento, nuestro saludo a todos los maestros del país en su día, a todos los alumnos y a todos los que fueron y fueran maestros. Yo alguno maestro del primario me recuerdo con cariño, otros no, pero no es cuestión, no es cuestión. Y Gladys, con el equipo y la canción de salida. Y una cosita más, por favor. Muchísimas gracias por todas las llamadas y mensajes. Hemos emitido muchísimos, pero no podemos emitir todos. Les pedimos disculpas en la parte que cabe, los del Facebook que están ahí. Los otros, bueno, han quedado, insisto, hemos emitido una cantidad enorme de mensajes. Por suerte nos han llamado, hemos hecho lo que hemos podido.